que camina entre las trampas de los pozos. Yo me fui a navegar entre las criaturas más salvajes, porque yo no paro de inventar jamás. Yo peleé con un sensei de la escuela más gloriosa de karate, a Duque y a Búfalo Madrid, con una triple patada en el hocico, porque yo no paro de inventar jamás, nunca jamás. No, sigue igual, si al final, rápido, sigue igual, pero si al final, rápido, sigue igual. Sigue igual, si al final, la vida sigue igual, si al final, la vida sigue igual, si al final.